Twitter. Arroba Festa Bros. We'll be right back. Semre haciendo Red Track. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festa Bros. El tercer track elegido por Miller Team Draft para Above Samra haciendo Mythology. Blog. Sonido.metro951.com. Miller Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Tendencia es superación. Innovación. Impulsa tus ideas. Expresa tu ideal. Todo es posible. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta la medianoche. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Ella es Romy, una socia de Club La Nación, y en un descuento en el súper ve una reunión con amigas y amigos que termina siendo una fiesta a la que invitaron a su jefa. ¿Posta? ¿Mi jefa está acá? Sí, y encima se está comiendo todos los boconchinos. Ah, oh, guau, wow. Entonces le pido un aumento. Y si vas ahora que está alegre, también le sacás vacaciones. ¡Vamos! En un descuento en el súper, un socio Club La Nación ve más que un descuento. Mira más allá. Aprovecha 15% en Coto los lunes y miércoles. Ahora, en todas las sucursales del país, sin tope de compra. Club La Nación. Hacete socio. Pasala bien. Pedí tu tarjeta en club.lanacion.com.ar. Beneficio exclusivo socios Club La Nación. Válido en Argentina del 16 al 10 de 2016 al 31 de 12 de 2016. Consulte bases y condiciones en www.club.lanacion.com.ar. Finley. Espacio publicitario. Enjoy the taste. Enjoy the night. It's Miller time. Estás escuchando Brothers by Festa Bros. Presentado por Metro. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Último bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros para tracklist y novedades, facebook.com/festabros o twitter@festabros. Lo que estamos escuchando para abrir este último bloque es Denny Ferrer junto a Ben Westbeach haciendo Right Think. Esto salió editado por Defective Records. House Music by Festa Bros. We'll be right back. Yeah. only house music. It's only house. But I like it. But I like it. We'll be right back.

www.festabros.com. Pasaba el italiano Alex Cannon con su track Blue Line, salido por Lapsus Music, en este caso el remix a cargo de Anhauser. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers by Festabros. Último track del programa, último track de Miller Genuine Draft, lo que suena es Echo junto a Sailor and I haciendo Letters. Blog sonido.metro951.com. We'll be right back.